La media mañana parece venirle al barrio desde las vías, mandada como sin apuro y como para que se quede del todo. El cielo está bajo y tiene color de toldo desteñido. Hace rato, la sola campana de la iglesia rompió el silencio. A vieja que sale del templo con pañoleta, vieja que entra de rebozo negro. La iglesia y otras cosas mide lo que se anduvo y qué lejos en el tiempo están los años que hablan de la esquina de enfrente como paradero de las volantas que cinchaban dos tungos por ese callejón angosto de tierra movida que entonces era roca. Al paraje le sobraban entonces perros y marrones que lengüeteaban en los charcos la bajada luna. Hasta el viento tenía otra voz y otro era el modo de llover. El sol cae a pique y en el boliche, Faustín como siempre, cuenta una historia de quilombo. La primera germu que supe tener, dice, se la vendí al Tosta Cafiolo de Junín en 800 pesos. 500 tacataca y el pique en dos veces. El Tosta la puso en el quilombo de Ciudadela y supe que a la larga la pobre murió cola amacando una muñeca de trapo hecha con la funda de la almohada de la catrera del Queco. La había metido en la vida el loco Frutilla, haciéndola ganador en la luneta del casino, cuando había luchadores y las más eran putas polacas con tapao de piel. Yo la saqué del giro y la metí en una casita de la calle más y rondeado. Y al año le di aire para enchufarla en el bolonqui grande de San Martín, y ahí fue cuando se me quiso envenenar con el permanganato. Se la vendí al Tosta. Aquellas eran mujeres y no estas vagas. Cualquier sierva una engrupida. Pero aquellos eran tiempos de Eufemio, hombre de la pesada. Tiempo de la chancha que se lo lastraron en Buedo, en la misma puerta del Biarris. En Ceres, sigue contando Faustín, fleté una revirada y pasó que a la semana la chapó la melancolía y paz de yugarla. Tirada chanta, no quería ser patio y se la pasaba en la cama junando el cielo raso. Fue entonces que la madama la rusa Sofía me mandó un telegrama. Máquina descompuesta. Mande mecánico. De segunda chapé un tren y me largué. La arreglé con una viaba de 2 horas y en bola la tuve caminando por el patio obligándola a pasar frente a mí, que estaba sentado en una silla con una escoba. Venía de allá para acá y le zampaba un escobazo. Volvía de acá para allá y le metía otro escobazo. Eso hasta la mañana, que fue cuando la madama me dijo: bueno, Faustín, creo que alcanza. La chica ya debe haber comprendido. Déjela. A esa germu me la rechifló un estanciero de venado tuerto. Se tomó el piro una matina y nunca más se supo. Pa' mí que la rufiana anduvo en el toco. Cuando Faustín calla, el gordo Bujía se anota con esto: bueno, Faustín, ahora contate una de convoy.